es supuesto y resignación. Ahora me doy cuenta cuando el pueblo canta en dejar a larga indignación. Despacio, despacio, se viene el gorilazo con una cacerola y la mona de Tarzán. La industria de la mentira es un producto más, un producto más. En la industria de la mentira es un producto más. Despacio, despacio, se viene el gorilazo con una cacerola y la mona de Tarzán.